Ay, sí, sí, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también sean todas, todos bienvenidos, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Hoy con el pueblo hermano de Brasil, con el pueblo. A propósito de la visita de las representantes del Movimiento de Mujeres y del Partido de los Trabajadores de Brasil que se encuentran en nuestro país. Hablaremos de las políticas neoliberales de Bolsonaro respecto al manejo medioambiental y de otros temas, sobre también respecto a la Amazonía. También conoceremos un poco más del Partido de los Trabajadores y del Movimiento de Mujeres en Brasil. Esta tarde voy a contar y de tener el privilegio de contar con la presencia de las compañeras Inés Pandelo, quien fue prefecta y diputada en Brasil, la compañera Luisa Silva y Odete Amaral, quienes son parte justamente del Movimiento de Mujeres del Brasil y del Partido de los Trabajadores, el PT. Con ellas justamente vamos a ir haciendo un análisis de la política interna de Brasil en los actuales momentos, cómo está configurado en la actualidad el Partido de los Trabajadores y también la situación del expresidente Lula, líder del Partido de los Trabajadores en el Brasil, y también el rol de la mujer que ha ido cumpliendo papeles muy importantes en el fortalecimiento y la reivindicación de los derechos de la mujer, pero también con esa visión comunal y sobre todo de los derechos laborales, de una serie de luchas y reivindicaciones que realmente han estado muy latentes las organizaciones y los movimientos de mujeres en el Brasil. Acaban de llegar justamente, estábamos dando la bienvenida. Venga, compañera Inés, bienvenida. Qué gusto, Inés Pandelo. Venga, siéntese acá. También, bueno, está con nosotros, como les decía, Luisa Silva y Odette Amaral. Vengan, por favor. Siéntese, están en su casa, venga también, estamos junto a también a nuestra compañera, una joven mujer militante, como es la Elena Marchán. Venga, mi querida Elena, vengan compañeras, venga querida Elena Marchán, un abrazo. Sí, por el otro lado, por favor. Venga, siéntese ahí usted, mi querida Elenita. Sí, ah no, ahí está bien, acá, perdón. Estamos en vivo, es la parte de la magia de la radio. Bueno, y darles la cordial bienvenida, como les decía ya a los oyentes, justamente vamos a hablar sobre el Movimiento de Mujeres en Brasil y el Partido de los Trabajadores en Brasil. Justamente todo eso analizaremos, la coyuntura, el neoliberalismo de Bolsonaro con el manejo medioambiental en Amazonía y de todos los tintes que está actualmente pasando el pueblo de Brasil. Bueno, saludemos por el momento, ¿les parece? Bienvenida mi querida Inés, qué gusto contar, qué privilegio, decía, contar con estas sinchiguarmi, esas mujeres guerreras que tiene nuestra patria grande. Hola, un placer estar aquí con usted, prazer es mío, trago aquí un abrazo de todas las mujeres brasileiras, ¿no? Y esperando que juntas possamos construir una sociedad más justa, más humana, sem tanto machismo, sem tanto preconceito e violência, né? Así es, que así sea y así será. Esos son los pasos. Como yo decía al inicio, el movimiento de mujeres en Brasil es muy fuerte, y sobre todo los procesos de reivindicación históricas, ¿no?, que han tenido la intervención de las mujeres en el Brasil, desde todos los frentes, desde las bases, tan importante, ¿no? También, bueno, damos la bienvenida a Luisa Silva. Qué gusto, compañera Luisa, bienvenida. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma alegria estarmos aqui. Viemos fazer aqui para o país, estarmos trazendo a nossa bagagem, né, lá do Brasil. E estamos aqui voltando bem mais enriquecido na nossa bagagem com a questão humana, questão de relacionamentos, né, de governo e população. Nosso país, como todo estado, está passando uma fase muito difícil. Mucho difícil en Brasil y en toda nuestra Latinoamérica, ¿verdad? Sí. Pero ahí estamos resistiendo a los pueblos. Y el pueblo brasileño es el ejemplo que nos dan también a los otros pueblos hermanos. Y no perder ese proceso de integración que es tan importante entre nosotros. Y las mujeres que cumplimos un rol también importante. Odete Amaral, bienvenida. Qué gusto. Boa tarde, ouvinte. É um prazer imenso estar aqui, conhecendo o Equador. Além de tá passeando, a gente está aqui buscando forças emanados aqui com os companheiros e companheiras para a gente voltar fortalecido, para continuar nossa luta no Brasil, que não está fácil. Além de estarmos enfrentando um governo fascista, estamos perdendo os direitos, né? E também estamos na luta por Lula livre. Eso, Lula libre, así es. Y vamos a conversar justamente también de ello. Bienvenidas, queridas hermanas. También querida Elena Marchán, bienvenida. Una mujer, una joven mujer luchadora de esta patria grande, bolivariana, venezolana, que está ligada mucho a las organizaciones de los jóvenes. Bienvenida, mi querida Elena. Acérquese nomás con confianza. Gracias, Yuma, por la invitación. Y bueno, estamos por aquí en esa contribución de la integración de la patria grande, conociéndonos y viendo en qué cosas podemos articularnos por seguir luchando por esas banderas de liberación de la mujer, de sacar el machismo de ese patriarcado y ese sistema que, bueno, nos tiene tan vilipendiada a nosotras las mujeres en Latinoamérica. Así es, bienvenida mi querida Elena. Bueno, y también gracias a ella podemos contar con la presencia y habernos podido encontrar con estas mujeres maravillosas, con las hermanas del movimiento de mujeres de Brasil y del Partido de los Trabajadores, del PT. Realmente es un privilegio. Bueno, quiero pedirles www.radiocce.com, mi Facebook personal, donde me puedes escuchar y ver al mismo tiempo, www.facebook.com/yumac.ortiz. Muchísimas gracias, Fernando González. Ella se está conectando, ya voy a empezar a ver a toda la gente que se va conectando. Mucho gusto, gracias, bienvenido nuevamente de regreso acá, de la tierra, en la mitad del mundo, donde el sol se sienta recto, decimos, ¿no? Entonces, justo dice: hola amiga Yumá, ya de vuelta de viaje de Cuba, un abrazo, de nuevo a la carga desde los trazos de nuestra identidad. Y Fernando González justamente es el representante del Ministerio de Educación de Cuba acá en el Ecuador. Un abrazo fraterno a toda esa gente de la Embajada de la Embajada de Cuba, que siempre están pendientes en el programa. Bueno, también vamos a iniciar justamente con memoria oral. Ahora vamos a escuchar justo a Don Nasa, en homenaje a este maravilloso hombre, de parte de ese patrimonio inmaterial del pueblo afroecuatoriano que partió hace algún tiempo atrás, pero que su memoria, su patrimonio, sigue latente en esos hombres y mujeres que llevan adelante la musicalización, pero sobre todo lo que representa la identidad y el patrimonio afroecuatoriano, por supuesto. Muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Y ahora la música que vamos a escuchar es muchas gracias al Jorge Quesada de Cultura FM, que siempre está ahí apoyándonos con los cortes musicales y ese gusto maravilloso. Y claro, vamos a escuchar música brasileña y buenos autores, por supuesto. Y saludamos, como todos los días, miércoles y jueves, que se transmite su programa Trazos de Nuestra Identidad de 3 a 4, al Pancho Vidacocha en la parte técnica y de control y en la parte de producción de este programa. Muchísimas gracias, iniciamos con la programación. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupai Chain. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en Trazos de Nuestra Identidad. Fin lugar de mi alma, duele de mi corazón, que debí con atención los suspiros de mi amante. Para yo que vivo en calma, una gratitud bastante, a un feliz que me roba, les debí prender el alma. Les debí prender el alma como al hilo de papel, luego a tus manos lleguen pasar la vista por él. Por muy lejos que te vayas, no me dejéis descredir, consolarme con tus letras y yo me dejéis morir. Don Nasa, la magia sonora de la cultura afroecuatoriana.

Soy Rosa Elena Mosquera Jaramillo, directora del Centro Cultural Afroecuatoriana Ochum, ubicado en Carapungo, al norte de la ciudad de Quito. Mando un cordial saludo a Yumat Ortiz, productora del programa Trazo de Nuestra Identidad, en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Toda la gente se alegra cuando oye música negra. ¡Hey! Yo te canto. Sí. Yo te canto. Sí. Yo te canto. Así. Un gran saludo, amigos de Trazos de Nuestra Identidad, programa que nos ayuda a construir una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria. Soy Limber Valencia, desde el Palenque. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, ya estamos de regreso y reiterar la bienvenida a estas grandes mujeres que tengo el placer y el gusto de contar con la presencia esta tarde con ellas. De la compañera, por supuesto, Inés, bienvenida nuevamente, y de igual manera a las compañeras Luisa Silva y Odette Amaral, bienvenidas nuevamente. Bueno, yo justamente decía que, y también a Elena Perchán, bienvenida. Yo decía justamente al inicio del programa que vamos a tratar justamente hablar sobre estas políticas neoliberales fascistas de Bolsonaro que han afectado de alguna manera estas faltas de política de políticas de remediación ambiental, de preservación del hábitat y todo este desastre suscitado con la Amazonía brasileña. Realmente, ustedes creen, vamos a analizar desde ese punto de vista, ¿ustedes creen que esto fue provocado? ¿Hay intereses atrás de este incendio a la Amazonía? Tomando en cuenta que tenemos que ser autocríticos, queridos amigos, tanto todos los países que tenemos de alguna manera salida o directamente tienen a la Amazonía, la selva. Realmente hemos atentado tanto con nuestra madre naturaleza, hemos sido causante de tanto, durante tanto el siglo pasado y durante todos estos años, de un genocidio permanente con nuestras culturas originarias, ¿verdad?, con esos pueblos no contactados, por esa insaciable sed de extractivismo, de depredar nuestra selva. Yo decía, desde la época del caucho, los petroleros, los madereros, o sea, ahora la minería y sobre todo la explotación tan fuerte que han hecho en Brasil al respecto, la explotación en sitios tan importantes. Entonces, esto nos debe llamar a una reflexión. Como decíamos en anteriores programas, nos corresponde a los seres humanos defender, no basta rezar. Hay que defender la Amazonía y nuestro patrimonio natural de nuestros países. Porque quién sabe, como decía también en anteriores programas, aquí está la mano oscura del imperio y de los intereses financieros internacionales, ¿verdad? Y muchas veces se decía que lo que quieren es adueñarse de nuestra Amazonía con el sobretexto de que nosotros, nuestros pueblos, nuestros países soberanos, no podemos cuidar nuestro patrimonio natural. Solo pregunto, ¿quiénes son los países que contaminan más al mundo? Son los países supuestamente desarrollados. Entonces están mirando este lado a nuestros países, a nuestros recursos, ¿verdad?, naturales. Por eso, por esa necesidad de apropiamiento y por la falta que hace en sus países desarrollados. Bienvenida, vamos a iniciar con ese tema. Sí, muy importante esa colocación suya. E é bom a gente resgatar um pouco. Sempre estiveram os madeireiros, os plantadores de soja, os latifundiários, com criação de gado, de corte, para exportação, sempre quiseram o terreno da floresta, né? E o fogo sempre foi utilizado. Na época dos governos Lula e Dilma, houve todo um trabalho de fiscalização, ampliação, criação de um instituto importante, com o nome também de um militante muito importante, que foi Chico Mendes, né? Ah, claro, por supuesto. Criação desse instituto com o objetivo de fiscalizar, de conscientizar, enfim. Porém, nos últimos tempos, com a vitória de Bolsonaro, a política foi feita de forma diferente, né? Mesmo na campanha, na sua campanha à presidência, o atual presidente Bolsonaro usava de frases como, por exemplo, dizer que quem gosta de floresta é vegetariano, é sociólogo, que o Brasil precisa se desenvolver e, para desenvolver, tem que desmatar. Outra frase que ele dizia é que existiam muitas áreas preservadas no Brasil, de que as áreas indígenas deveriam ser, sim, exploradas. Né? Então, são frases, são projetos que vão mostrando que há, da parte do governo atual, uma vontade de que se explore economicamente, sem nenhuma proteção ambiental, as partes que são preservadas hoje no Brasil, entre elas a Amazônia. Uhum. Né? Então, aqueles que sempre quiseram desmatar, colocar fogo, e sempre fizeram isso, se sentiram mais, mais fortalecidos para hacer esa tipo para de fazer acciones. Esse tipo de ação. Também, nesse governo Bolsonaro, houve a demissão de muitos agentes ambientais, fiscalizadores desse Instituto Chico Mendes. Então, se de um lado ele promove, né, incentiva, claro, com as suas palavras, toda esa, el respeto a la madre naturaleza y la inversión, entre comillas, económica, sí, para el desarrollo, la explotación extractivista en sí, en todos los sentidos, ¿verdad? Pues si de un lado él incentiva con las palabras, con de otro él retira políticas y retira fiscalización. Entonces, hay un oficio, una carta, que el Ministerio Público protocolou no Ministério do Meio Ambiente, alertando que os grandes latifundiários iriam colocar fogo como um sinal de protesto, porque, mesmo tendo essa abertura, eles ainda achavam que eles eram tolhidos, eram impedidos de ampliar a sua plantação ou a sua criação de gado. Então, está sendo investigado tudo isso. Mas o que tudo indica é que houve, sim, um incêndio criminoso, né? Claro. Planejado. Um genocídio, né? Não, e que o atual governo possibilitou isso. Y aparte tardó mucho en pedir ayuda, en aplacar el incendio. Pasaron 15, 20 días y no había pedido ayuda. Sí. Incluso Bolsonaro se atrevió a decir y culpar a los ambientalistas, eso, por Dios, quienes han estado constantemente denunciando. Sí, realmente la situación es grave, pero las semanas pasadas justamente nos preguntaban ¿qué impacto tiene esta catástrofe ambiental para los pueblos no contactados y la megadiversidad en general? No sé, cualquiera de las compañeras, por supuesto, Luisa o DT, cualquiera, no hay problema. Sí, sí. Então, a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Uhum. Logicamente, ela sendo devastada, todo povo sofre com relação ao clima, com relação à água. Uhum. Então, há um sofrimento para todo o povo. não só na Amazônia, mas com todo o Brasil e como todo mundo. Como todo o mundo, assim é, não? As afectações e o cambio climático lo estamos vendo, não? Sim, sim. Então é muito triste o que está acontecendo, né? No Brasil e na Amazônia. A gente fica muito triste. E a gente está na luta para que isso pare, cesse, né? Tem que cessar. E em relação aos grupos, vocês sabem a situação na atualidade com esta catástrofe de los grupos não contactados, que é um pouco o que han estado perguntando, porque hemos topado o tema desde que iniciou o incêndio e hemos estado aí pendientes, queridas compañeras, um pouco qué pasa ou qual é a situação atual antes do incêndio e agora qual vai ser a situação de los grupos não contactados. Não temos muitas informações a respeito. Inclusive, a própria imprensa brasileira, que teve nas suas primeiras páginas, no momento maior de incêndio, né, as principais manchetes, hoje já vai retirando o enfoque, né, a importância da matéria, das reportagens, nos principais meios de comunicação. Mas está no Congresso Nacional também andando projetos sobre a comercialização nas terras indígenas. Claro, sim. É. Então, com tudo isso que ocorreu, esse incêndio todo na Amazônia, houve um retrocesso um pouco, esperaram um pouco para não colocar esse projeto adiante. Mas sabemos que tem também pessoas, madeireiros, em contatos com as tribos, né, para entrar dentro de suas terras e também com relação ao ouro, né? Claro, porque la cuestión de la minería y la riqueza del metal. Los mineros también. Es grave, porque acá en el Ecuador también nuestros nacionalidades y pueblos originarios han sufrido de esto. Incluso los madereros armaban, en este caso, algunos elementos, algunos grupos de la comunidad guaurani, porque hay que decirlo, eso fue en el 2005, y que lo hace un gran estudio, un gran ambientalista como fue, y que estuvo muchos años, que tengo entendido que ya falleció John Smith, un canadiense, que estuvo muchísimo tiempo trabajando con los guau, y él es el que denuncia todo este tipo de asesinatos por parte de los madereros ilegales, ¿verdad?, de las industrias, e incluso utilizando a los propios los guau para atentar con esto, los grupos no contratados, en este caso acá los grupos, las etnias Taromerane y Tagaeri, ¿no? Y yo creo que esto se replica en toda la Amazonía de nuestros pueblos, sí. Mi querida Inés, ¿verdad? Sí. Y aparte también las ONGs, ¿no? Hay ONGs y ONGs, ojo, ¿no? Y grupos de ambientalistas y ambientalistas, ¿no? Ajá. Que de alguna manera eso también es perjudicial o ha sido una herramienta para ir aculturizando y desmembrando a las organizaciones. Eso también ha pasado en el Brasil. Sin duda. Existen aquellos que vesten una capa, ¿no? Como si fuesen defensores de la naturaleza, e, na verdade, querem lucrar com isso, né? E para muitos que já lucram com isto, ter reservas, ter povos originários se mantendo firme em sua cultura, ter espaços preservados, é como se fosse desenvolvimento. Para nós, não. Um país desenvolvido é necessário que se respeite a cultura, né, que tenha um ambiente saudável para se viver. Na questão da Amazônia, por exemplo, existem os rios voadores, uhum, não é? Que as nuvens vêm, bate aqui no Andes, né, para que a chuva caia. Assim é. E se nós não temos as florestas, também as chuvas não claro, virão. Claro, as chuvas, e há uma temporada de muita sequia, não? E também, gran parte, há uma região da Amazônia, de Brasil e de outros países, não? Ha havido muita sequia, não? Sim. E isso também incrementa todas estas catástrofes, mas é a falta também de consciência. E, sobretudo, aqui há que aclararlo. Es intereses internacionales, que acá atrás está el imperio, y con un gobierno que no ayuda, digo, guairapamushka, como diríamos acá en el Ecuador, en quichua, hijos del viento, ni de aquí ni de allá. Entonces, de alguna manera, eso hace que sean mucho más vulnerables esos los sitios, pero sobre todo las personas que habitan en la Amazonía. Vamos, gostaria só de acrescentar a importância do Papa Francisco nesse tema, neste momento, né? Realizando o sínodo dos bispos nesse período, e o próprio Bolsonaro colocou gente infiltrada dentro lá, porque achou que é contra ele. Claro. Como se a Amazonas fosse só do Brasil, né? Así es. Amazonas é do mundo. É do mundo, pero también le pertenece a nuestro continente, a los países que somos soberanos, que somos parte, ¿no? Y que también hay que respetar, porque con esos intereses oscuros que tienen Impiero y sus aliados, la idea es que puedan irse apropiando, decir que a su pretexto que no se maneja adecuadamente o que no somos capaces de preservar nuestro patrimonio, nos vienen a dar pensando, a dar haciendo. Eso es colonialismo, queridos amigos y amigas. Bueno, vamos a irnos a un corte musical y muchísimas gracias a Isaac Nassim. Dice Isaac, saludos desde Boston, gracias por la música y la información, fortalece nuestras raíces a quienes hemos tenido que emigrar. Querido Nassim, muchísimas gracias, y viva también ese grupo Yarina maravilloso. También a Bernardina Maldonado y también a Mauricio Meriqued, un saludo, mi querido Mauricio, a Nuri Troya, a toda esa gente que se está conectando a través de mi Facebook personal y de las diferentes redes. Y nos vamos con música de Brasil, y es un compositor, un cantautor que canta junto a su esposa, es Jack Morelenbaum, y con su Paula, con su esposa Paula, y justamente la canción que vamos a escuchar es Las playas del desierto. As praias desertas continuam esperando por nós dois. A este encontro eu não devo faltar. O mar que brinca na areia está sempre a chamar. Agora eu sei que não posso faltar. O vento que venta lá fora, o mato onde não vai ninguém, tudo me diz, não podes mais fingir. Porque há de ser sempre assim. Se eu gosto de você e você gosta de mim, as praias desertas continuam esperando por nós dois. Gosto você gosta de mim. As praias desertas continuam esperando por nós dois. Hola, soy Sonia Viveros, directora de Fundación Afroecuatoriana Azúcar. Un abrazo fraterno de una mujer afroecuatoriana hacia una mujer tan valiosa como es Yuman Ortiz. Decirle que nuestro abrazo fraterno y nuestra felicitación por su programa Trazos de Nuestra Identidad. Soy Emma Ortega, de la Asociación de Mujeres Nela Martínez, representante en Ecuador de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, FEDIN. He estado con una satisfacción inmensa en el programa de Yumac. He sentido su ternura, he sentido su fuerza y su compromiso. Me ha consternado el saber que pocas mujeres hablan de ella con esa identidad que lo hace. De manera que mi saludo a ella, mi felicitación y sobre todo para el programa Trazos de Nuestra Identidad, mi felicitación, mi enhorabuena profunda. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Qué maravillosa es la música brasileña y muchísimas gracias a toda la gente que se sigue conectando a través de mi Facebook personal y de diferentes redes de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos con este placer, con este privilegio de tener a estas mujeres maravillosas del movimiento de mujeres de Brasil y del Partido de los Trabajadores, Inés Pandelo, Luisa Silva y también a Odette Amaral. Inés, sé que tú has sido diputada y prefecta de Brasil. ¿De qué departamento? Eu fui vereadora e prefeita da cidade de Barra Mansa. É uma cidade do sul do estado do Rio de Janeiro. E fui 3 vezes deputada estadual do estado do Rio. Ah, mito. E também dentro do Partido de los Trabajadores. Sim. Sempre pelo Partido dos Trabalhadores, e hoje eu sou dirigente estadual e também no meu município. Que importante. Como vai o Partido dos Trabalhadores com toda essa bandeira emblemática desde que se genera desde os anos 70, com essa visão socialista e que han dado batalha e han tenido muitos processos de reivindicação com o liderazgo de nosso hermano Lula, verdade? Que está injustamente preso, ¿no? Y hablábamos internamente con las compañeras acá y decíamos que eso se repite, es un libreto creado a nivel de la agenda del gobierno norteamericano y que siguen algunos países acá, o países lacayos, decíamos, gobiernos lacayos de alguna manera u otra. Y lo que han hecho es judicializar, ¿verdad? La judicialización a los líderes progresistas, de alguna manera, que tuvieron su etapa muy importante y que dejaron de ser el patio trasero de nuestros países de Estados Unidos y de sus aliados. Pero a su vez también está retenido ilegalmente. Tuvimos también a Dilma Rousseff, presidenta, que tuvo un golpe descarado de Estado, ¿no? Y que todo el mundo a nivel de los aliados aplaudía y decía. Y todo ha sido una deslegitimización, que también se lo ha hecho acá con el gobierno anterior, como fue Rafael Correa. Independiente de los errores o virtudes, se está usando ese mismo plan macabro en Latinoamérica. Lo mismo se habla de Venezuela, ¿verdad? Cuba resistiendo más de 57 años un bloqueo y con esta aplicación nueva de la ley Helburton, por ejemplo, ¿no? Y también ahora van atrás de Nicaragua y lo irán igual a Bolivia, ¿no? Realmente es preocupante. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen de como Partido de los Trabajadores? Y también quisiera saber cómo están trabajando el movimiento de mujeres en Brasil, que es tan fuerte. Sí. O nosso partido, ele nasceu das bases, né, do movimento social, assim que se terminava uma ditadura militar no Brasil. Estava terminando a ditadura militar e estava surgindo o partido. E Lula era o líder sindical de um movimento sindical de metalúrgicos muito forte. E dali fomos ganhando prefeituras, câmara de vereadores, deputados, senadores, até chegarmos à presidência da República, com o primeiro operário presidente do Brasil, que foi reeleito. E depois elegeu a primeira mulher presidente do país, que foi reeleita. E muitas modificações, transformações foram feitas no país, né? Reduzimos muito a margem das pessoas que estavam na margem da pobreza, né? Criou-se empregos, houve democracia, enfim, o Brasil se tornou diferente, mais respeitado no mundo. Dentro dessa diversidade, né? Isto. E mais respeitado também internamente. Porém, a direita, os grandes empresários e os partidos à direita começaram a ver que não dava para vencerem o Partido dos Trabalhadores nas eleições, porque já eram quatro. Imaginaram que com Dilma não conseguiriam a reeleição, e conseguiu, né? E fomos reeleitos. Então, a única forma que eles viram como para vencer o Partido dos Trabalhadores seria um golpe. E isso foi tramado. E foi tramado levantando-se denúncias de corrupção. Até que Dilma foi cassada, sem nenhum crime, não havia nenhum crime. Não há, até hoje, nenhum processo contra a presidenta Dilma, mas tiraram da presidência. Assim, não foi um atraco, um golpe descarado, como eu disse. Foi junto com o parlamento, a mídia, a grande mídia, né? Uhum. E o judiciário. Y aparte, cómo maquinan y se crean pruebas falsas, ¿no? Sí. Que es lo mismo que está pasando acá. O sea, es tan absurdo. Acá contábamos, ¿no? Que tú supuestamente trabajaste con el expresidente, un asesor, un asistente de la asesora, y de pronto yo escribo a mano o cualquier hoja y puedo decir cualquier cosa y eso es prueba. Uh-huh. Entonces aquí lo que se está afectando, tanto en Brasil como en otros países de Latinoamérica y en el caso de Ecuador, también es eso, ¿no? A los derechos humanos y sobre todo también a esa criminalización de la política, ¿no? Sí. Cuando ouvimos directamente aquí a historia do Ecuador y de cómo están tratando, né, o ex-presidente, o ex-vice-presidente, é muita semelhança. Muita semelhança. Fica claro que é uma trama, que não é uma coisa específica de um país, uhum, mas uma trama para se tirar do poder pessoas que são à esquerda, que estão fazendo, dentro do poder, para a maioria do povo, né? Melhorias para a melhoria do povo. Então, o que acontece aqui é muito parecido o que acontece no Brasil. No caso, eu vinha contando, Dilma sai do poder porque há um golpe, mas Lula seria eleito, assim, seria o próximo. E aí eles movem todo esse processo judicial e, antes de terminar o processo, antes mesmo de se ter uma prova concreta, prende o Lula. Assim é. Prende. Assim é. E mesmo preso, havia uma interpretação de que ele poderia ser candidato. E mesmo preso, se ele fosse candidato, ele seria hoje o presidente. Claro, e aí a justiça não permitiu que ele fosse candidato. Por isso hoje nós estamos nessa situação. Uma situação de um presidente que tem toda a legitimidade, que não tem nenhum crime, que é reconhecido pela grande maioria dos brasileiros, que se saísse hoje seria eleito ainda hoje, saliria ele. Tendo um partido dos trabalhadores que não para de receber filiados, pessoas nessa situação toda, pessoas que procuram partido e se filiam, né? E que continuam permanentemente. É. E no poder está alguém que foi eleito de uma forma fraudulenta, que usou fake news para se eleger. Assim, né? Não? E que está tirando cada vez mais direitos do povo trabalhador. De los intereses y de los derechos. Las mujeres, mi querida, para ahí tenían el tiempo vuela realmente, Luisa y Odette, ¿cómo ves la participación, el rol de la mujer dentro del movimiento, o sea, valga la renta, el movimiento de mujeres, el rol de la mujer dentro de estos procesos de cambio, de resistencia, de reivindicaciones, de luchas sociales? ¿Cuál ha sido y es el rol de la mujer en Brasil? Entonces, gente, no relaxa, estamos sempre lutando em grupos, participo de grupos, de entidades que envolvendo só mulheres, e estamos sempre tendo um olhar crítico sobre o que está acontecendo com o nosso país. E com relação à mulher, o que eu posso dizer aqui para os seus ouvintes é que a violência cresceu muito. Tem muitos casos de violência contra a mulher, que chegando à morte, à mutilação. Femicídio? Sim, muito femicídio. E principalmente cresceu, né? A olhos vistos, uma coisa assim que é muito doída para todos nós, com o governo Bolsonaro. Com os desmandos, com a posição machista, agressiva de se falar, de se colocar. Infelizmente. ¿Cómo entender, querida Odette, cómo entender que ganó un gobierno de ese tinte tan fascista como Bolsonaro en Brasil en estas últimas elecciones? ¿Y qué rol cumplió las sectas estas evangélicas y religiosas que andan, pues, con mucho respeto, por supuesto, pero que de alguna manera hay que empezar a ir analizando, porque no solo pasa en Brasil, sino en otros países? Y eso sí me preocupa, ¿no? O sea, con mucho respeto. Pero, de alguna manera, ¿cuál es tu opinión? O sea, sobre todo estas sectas, y por qué el pueblo, de alguna manera, se lanza a votar por un fascista y también, o fue una influencia también de estas sectas religiosas como como la evangélica en Brasil. Entonces, a gente percebe que houve toda una tramoia para que ese gobierno se elegesse. Então, juntou o judiciário, a elite brasileira, né, que não queria mais o Partido dos Trabalhadores no governo, queria acabar com o Partido dos Trabalhadores, e junto a isso, judiciário e também a mídia. A mídia fez muito para que colocasse na cabeça das pessoas que o PT acabou com o Brasil, né, que o PT era ruim para o povo. E as pessoas, infelizmente, né, acreditaram na mídia, no judiciário e nas fake news, porque teve muita fake news. A eleição, a campanha toda foi através de fake news contra o Partido dos Trabalhadores, contra os partidos de esquerda. Infelizmente, o povo acabou se iludindo, né, nesse governo golpista. Así es, ¿no? Claro, como dice eso, todo lo que se remueve, las falsas noticias que van creando en el imaginario colectivo y realidades. Y eso es lo que también tenemos que seguir luchando, mi querida Elena, usted que es experta en comunicación y que ha manejado mucho y ha hecho esos análisis, ¿no? La comunicación o los medios de comunicación a nivel latinoamericano, internacional, no han ayudado, crean una irrealidad, mi querida Elena. Parte de esa ingeniería del imperio por vender el mismo papel a todos los países que, bueno, de una u otra manera tuvieron contacto con esa década ganada de progreso en nuestros países, ¿no? La bandera que ellos levantan es la bandera de la corrupción. Así es. Hay corrupción en todos lados, pero ¿cuántos años de corrupción hemos tenido atrás? Y no se ha hablado de los partidos de derecha y no se ha hablado de los partidos socialcristianos que hicieron parte del decaimiento y de las crisis en nuestros países, ¿no? Entonces hay toda una trampa en la que los medios de comunicación internacionales y nacionales que se venden a esa estrategia promocionan en el pueblo y en sobre todo en la gente que más pues participó de los procesos revolucionarios que se dieron en Latinoamérica, de vender en que ahora el enemigo está en el pensamiento revolucionario, es allí donde está el enemigo, es allí donde está el decaimiento de los pueblos, cuando realmente no ha sido así. La historia nos dice que no ha sido así, ¿no? Que ha sido más bien en los momentos en que los procesos revolucionarios han levantado la bandera en los países donde todo el imperio, donde todo el empresariado del mundo se les ha venido encima, ¿no? Enemigos que no han tenido partidos o gobiernos anteriores, que han tenido políticas genocidas, que han desarrollado dictaduras terribles, que han llevado a la quiebra a muchas veces a los países. Hay toda una situación histórica que intentan ocultar, ¿no? Vilipendiando únicamente los errores, ¿no? Porque no podemos negar tampoco, no podemos decir que no los hay, pero es lo que más se promociona, ¿no? Los errores de los últimos años, ¿no? La historia también nos dirá, porque la gente reflexiona, ¿no? Ha sido muy fácil pero la gente comienza a notar, yo creo que en Latinoamérica la gente comienza a notar el retroceso que vivió Argentina, por ejemplo. Hablen todo lo que quieran de los líderes anteriores en Argentina, de Cristina, pero y entonces ahora la situación en Argentina. Miren la situación de Brasil, o sea, lo primero que hizo Bolsonaro al llegar fue un retroceso a nivel laboral, y es lo mismo que se quiere implementar acá en Ecuador. En Ecuador, así es. Entonces entonces comenzamos a ver que la ingeniería es la misma, querer aplicar el mismo paquete a cada país y, bueno, mirar cómo desde esa perspectiva se puede vilipendiar. Y, bueno, el caso de Venezuela, que también es un caso terrible, ¿no? De malas prácticas, de errores y de aciertos que también ha tenido, pero que tiene todo un bloqueo internacional muy fuerte. Y genocida, la semana pasada justo hablábamos con Pedro Sassoni y hemos venido analizando el tema. Y no se olviden, la campaña se cierra justamente este día viernes, la campaña No Más Trump, que hacemos los pueblos del mundo para entregar esta carta al presidente, al secretario de Naciones Unidas, y pedir que no exista, que se elimine, que se tomen las medidas para este bloqueo genocida, que ha sido un nuevo bloqueo más impuesto por el gobierno de Trump en contra de la patria bolivariana. El tiempo va volando, ya voy terminando, mi querido Pancho. Mi querida Inés, quería para ir concluyendo, de alguna manera, ¿cómo hay que trabajar? ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que hay que fortalecer tanto en Brasil, desde el movimiento de mujeres, ¿verdad? Y también dentro de Latinoamérica. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen? Nós estamos vivendo un momento novo, eu penso. Temos que estar muito atenta à realidade. Analisar a todo momento a conjuntura que estamos vivendo. E buscar formas de ir ampliando a consciência, né? A formação da consciência das pessoas, para mostrar que somente juntos e juntas podemos vencer e podemos construir uma sociedade melhor para todos. Muitos pobres são iludidos, né? A dizer que somente os ricos, os grandes, podem estar no poder, só eles vão fazer algo de melhor para todos. Tudo que querem é que as pessoas que estão ao lado dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos pobres, se afastem do poder. Que as mulheres se afastem do poder, porque assim eles terão mais possibilidades de continuar fazendo só para eles. Así es, trabajando solo para los intereses y no hay la participación y no activa para del todos. Pueblo. Así es, Entonces, ¿no? Cabe a nós estarmos juntos, organizados, enfrentando a cada momento, a cada situação, para que possamos avançar y voltarmos a viver a una democracia. Ya, bueno, me han dicho que ya estamos despidiendo del programa y me voy yendo, mis queridos amigos. Más bien, muchísimas gracias. Espero encontrarnos nuevamente con ustedes, queridas amigas, querida Inés. Muchísimas gracias, Pandelo, Luisa Silva y Odette Amaral, justo del Movimiento de Mujeres de Brasil y del Partido de los Trabajadores, del Partido del Movimiento de Lula. Vive Lula y un abrazo fraterno. Lula libre. Lula libre. Exacto, y un abrazo para el pueblo de Brasil. Estamos con ustedes y yo creo que las mujeres podemos seguir tejiendo muchas cosas, seguir tejiendo paz, soberanía, sí, integración y decirle siempre no a la injerencia. Muchas gracias, mi querida Elena. Muchas gracias y muchas gracias a toda la gente. Cristian, voy a leer este último mensaje. Cristian García, nuestro gran querido cantautor, dice que qué alegría verlas en un solo puño defendiendo los pueblos de América con toda la razón y la dignidad del mundo. No queremos guerras ni bloqueos. También Santiago Morales. Muchísimas gracias también a Judy Rivera Céspedes. Un abrazo grande desde Cuba que nos ha estado escuchando toda la tarde. Y muchas gracias a toda esa gente que siempre está conectada. Todos los días, miércoles y jueves, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Cayacama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Nos vemos. Gracias, querido Pancho. Muchísimas gracias, queridos compañeros. Cayacama. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más